Yeah, hey, así es, tío, yeah. En tres palabras, esto es la vuelta. Yo, sí, estoy aquí para decir que soy fiel a mi estilo, a mi flow, a mi ideología. Yo, yeah, yo, fiel a mis principios, fiel a mi persona, fiel de todo aquello que sirvió para aprender en un mundo de buitres donde pocos me ayudaron. Vuelo libre, donde pocos lo lograron. Hace ya unos años que brotaron alas. Es el fruto del trabajo y de dejar las vaciladas a un lado, porque hemos madurado, porque ya no ladro, porque ya no finco. Yo, sí, siento como corre por las venas. Duende que me da la paz el mismo. Me quita penas, desaparecen cuando escribo. Me evaden de un mundo que hace sentirme tímido. Por temores, por errores, por factores de un pasado que prefiero olvidar. Y no es fácil, no, cuando se trata de avanzar. No es la suerte, es no parar de estudiar la manera de dar el paso, dar con las palabras que me guíen y alejan del fracaso. Conmigo mismo yo volveré a desaprender si hace falta para crecer desde el alma. Yo, sí, sí, yo soy fiel a mi persona, a mi estilo, a mi flow, yo. En tres palabras, sí, vuelve la revuelta, yeah, sí, así es, yo, sí, vuelo libre, donde pocos lo lograron. Donde muchos lo intentaron, lucharon y en el camino se quedaron, dando todo lo que pueden ver en vano. Hermano, ya no soy esclavo del tiempo. Escribo entre líneas, me escondo entre versos. Intenso porque lo vivo. Yo como aparte, con esa maruca nunca quise mezclarme. Estudio mi carrera, decido desde pequeño. Inspiro, me inspiro en lo que veo. ¿Para qué estudiar nada? Si esto es lo que siempre quise hacerse. Que es difícil de entender. Es todo lo que soy, todo lo que tengo. La familia y mi cuaderno. Es todo lo que soy, todo lo que tengo. Fuera de este infierno. Es todo lo que soy, todo lo que tengo. La familia y mi cuaderno. Es todo lo que soy, todo lo que quiero. Fuera de este infierno. Así lo quisimos yo, así lo hicimos. En tres palabras, así lo quisimos. Yeah, yo, yo. Así lo quisimos yo, así lo hicimos. En tres palabras, así lo quisimos. Yeah, yo, yo. Yo soy fiel, porque lo siento, ay.